Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. La escuela número 1226, Gesta de Mayo, nos trae una nueva edición de su micro, Si de Contar se Trata. ¿Cómo están? ¿Seguro que en casa? Por supuesto. Así nos cuidamos entre todos. Bueno, este es un nuevo micro de la escuela 1226, Gesta de Mayo. Lo titulamos Si de Contar se Trata. Entonces veamos, ¿qué nos van a compartir los chicos de cuarto grado turno mañana? Muchísimas gracias, Jonás. Quería contarles, antes de que escuchen a los chicos, que este micro está dedicado a un proyecto que tenemos para participar de un concurso que se llama Frutea tu Escuela. Y lo primero que van a escuchar es la promo que hicimos sobre el proyecto. Hola chicos, les cuento que estamos trabajando para participar del concurso de Frutea tu Escuela. ¿De qué se trata? Bueno, primeramente elegir la fruta de mayor producción en la provincia. Cuarto grado está conociendo la provincia en que vivimos. Y así descubrió que en Coronda, cabecera del departamento San Jerónimo, se cultiva y comercia con gran éxito la frutilla. Comenzamos a investigar para conocer más de esta planta. Este es el primer paso para luego poder completar las consignas del concurso. ¡Ah! Si ganamos, el próximo año recibiremos fruta para el club de la escuela. ¡Y qué bueno, señor! Y vemos paso a paso. ¿Nos acompañan? Bueno, en forma muy sintética, les cuento que los chicos vieron dos videos donde se informaron un poco más sobre el cultivo, la cosecha de la frutilla y también sus propiedades. Para el Día de las Infancias les hicimos llegar una plantita de frutilla a cada uno, que ellos están cuidando, están observando, escribiendo lo que observan en un anotario y aprendiendo las partes de una planta, lo que necesita una planta, aire, luz, agua, suelo, un suelo muy fértil, con muchos nutrientes. Y bueno, y estamos trabajando también en la parte de matemáticas, donde averiguaron el precio de las frutillas, cuánto sale un kilo, cuánto sale medio kilo. Eso sí, medio kilo, un cuarto, 100 gramos, lo trabajaron a través de situaciones problemáticas. Bueno, pero ese es otro tema. Ahora vamos a escucharlos a ellos. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en nuestro programa Si de Contar se Trata, vamos a escuchar la voz de Lucina Laura, una poesía creada a partir del informe de cuarto grado que fue mañana dio sobre la frutilla. No tiene nombre, porque esa es una actividad para la próxima edición. ¿La escuchamos? Se las quiero presentar. La fruta maravilla. Creo que les va a gustar. Sí, señor. Es la frutilla. Tiene muchas propiedades. No son casas ni edificios. Son nutrientes que al comerla nos dan muchos beneficios. Nos previene de la gripe. Con su vitamina C, con 100 gramos cada día, el resfrío no se ve. Los fenoles que contiene brinda su hermoso color. Además ayuda al cuerpo contra la inflamación y el dolor. También ayuda a las células a tener buena salud, porque es antioxidante, sépalo la multitud. Se las quiero presentar. Es la fruta maravilla. Es la fruta que yo quiero. Ella es fresa o es frutilla. No. pero hermosa flor, con 6 pétalos, redondos y muy blancos. Su centro como un pinito muy amarillo, con demasiados pistillos. Ella no mide más de 1,5 centímetros. Y en el centro nace la frutilla. Por último, escucharemos algunas recetas que vamos a ir recopilando para cuando tengamos las frutillas. Hola, soy mamá de Martín, de cuarto grado, turno mañana. Voy a decir la receta de la frutilla con crema. Los ingredientes son medio kilo de frutilla, 250 gramos de crema de leche y de 3 cucharadas de azúcar. Los pasos son los siguientes. Lavo bien la frutilla, la corto en 4 si son grandes, en 2 si son chicas. Luego, un secreto para que salga más deliciosa, la coloco en un bol, le coloco una cucharada de azúcar sobre la frutilla y la guardo en la heladera por media hora. El siguiente paso es montar la crema. Le agrego a la crema las 2 cucharadas de azúcar restante y bato hasta que quede la consistencia deseada. Luego saco la frutilla de la heladera, la coloco en un recipiente, el que más me gusta, y le coloco la crema encima. Y bueno, listo, ya está. Voy a hablar de mi preferida receta con frutilla, que sería la medio kilogramo de frutilla, medio vaso de leche, un cuarto de vaso de azúcar y licuadora. Acá vienen los pasos. Lavar la frutilla, picar un poquito la frutilla y ponerla a la heladera y enfriarlo hasta que se enfríe. Y después sacar la frutilla, poner en la licuadora, poner azúcar y leche y licuar. Y después, ya está. Está el helado. A comer. Hasta la próxima. Chao. La escuela número 825, Leopoldo Herrera, dice presente, con la emisión número 14 del micro, Cerca de la Revolución. ¿Cuánta gente? ¿Qué están armando? ¿Será que estamos cerca de la revolución? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cerca de la Revolución, un espacio en la radio para escucharnos, para encontrarnos, para tomar la palabra. Vamos hasta vos, maestros, alumnos, familias de la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Herrera número 825, situada en el barrio Parque Casas de la ciudad de Rosario. Porque cerca de la revolución, el pueblo quiere saber y mañana no será como ayer, otra vez. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Hola, soy Mauricio. Voy a la escuela del Remanso Valerio. ¿Qué es para vos la escuela de adultos? No, es muy bueno, me enseñó muchas cosas. Me abrió muchas puertas. Sí, yo más empecé a la escuela porque si no tenía que pedirle a mi nieto que me lean algo. Que me llamo Cara Cueva Mancilla, tengo 47 años y no me consta la edad. Estoy orgulloso de llegar hasta esta edad. Y la escuela es lo más importante que hay. La vergüenza. Me gustaría aprender a leer, a escribir, para mandarle una carta a mi hermana. Le diría: querida hermana, te mando esta carta diciéndote que estoy aprendiendo a escribir, a leer, a hacer cosas bellas. Voy a leer. Qué linda la canción que acabamos de escuchar. Me encantó la letra, las voces de las y los alumnos. La verdad que sí, muy buena. ¿Y sabes a quién me hizo acordar? ¿A quién? A María, que tiene tantas ganas de volver a la escuela, de aprender a leer y a escribir. Pero ella está convencida de que ya está grande. Sí, es verdad. Queremos escucharlos a ustedes desde cada. ¿Qué consejo le darían a María? ¿Existe un límite de edad para continuar con la escuela o para alfabetizarse? Yo creo que no. Yo le digo a María que no hay edad para aprender. Sí, María sí puede aprender. María puede ir a la escuela y también puede ir a aprender. Yo digo que sí, porque María cuando quiera va a poder leer. Querer es poder. Si quiere, ella lo va a lograr. Sí se puede, porque nunca es tarde para aprender. Yo creo que sí, Sayo, porque nunca es tarde para aprender. Yo le diría que vuelva a la escuela para que aprenda a leer de nuevo. Muy bien. Y yo diría que lo intente y en la casa. Muy bien, que lo intente en la escuela y en la casa. En todos lugares se puede aprender, ¿no? Para volver a estudiar. Claro que no estás grande, María. Si tu gran sueño es seguir aprendiendo, lucha por eso. Porque ir a la escuela y alfabetizarte es tu derecho. Tal cual. Además, hay muchas escuelas para adultos, por ejemplo, el anexo de la Escuela Leopoldo Herrera 825. Comparte el edificio con la Escuela Nocturna 17 José Hernández. Así es. Si bien estamos en un momento excepcional, atravesando una pandemia, normalmente el edificio funciona con la asistencia de muchos adultos y hasta ancianos que buscan esa oportunidad de aprender. Algunos alumnos y alumnas de la nocturna nos enviaron sus testimonios para que escuchemos y así motivar a todas las personas que estén en la situación de María. Escuchemos. Sí, yo más me fui a la, empecé a la escuela porque si no tenía que pedirle a mi nieto que me lean algo o para pedirle por favor a veces para que me vengan a hacer una cuenta, todas esas cosas. Por eso me incliné a la escuela. Encima yo trabajo todo el día, no tengo tiempo de ir a la escuela, por ahí llego tarde y vengo y me voy sin tomar mate, me voy a la escuela para cumplir. Y yo siempre iba a la escuela y cumplía. Y cumplo los horarios, todo, porque quiero aprender. No sabía leer bien. Sabía leer un poquito, pero no bien. Y ahora por lo menos me defiendo, leo yo sola. No tengo que andar pidiéndole a mis nietas para que me vengan a leer. Que no importa el horario, no importa el tiempo. Lo importante es superarse. Y que el que no se supera, bien, sabe que se queda atrás, porque este es un mundo lleno de competencia, donde el que no sabe nada, no vale nada. Sacrificio, no sé, para mí sacrificio es hacer algo que no le gusta, que lo hace sin ganas. Yo lo que estoy haciendo de momento, de ir a la escuela, todo eso lo hago con mucha gana, por eso no es un sacrificio, que a mí me encanta. Después de escuchar estos testimonios, tenemos el honor de contar con la presencia de la señora Romina, vicedirectora del nivel primario y docente de nocturna. Hola, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, qué alegría que me da hablar con ustedes de este tema, ¿eh? La verdad que me llena de emoción. Tenemos varias preguntitas para hacerte. La primera, ¿qué diferencia hay entre alfabetizar a un niño y alfabetizar a un adulto? Uy, qué interesante esto que me estás preguntando. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo. Porque cuando los adultos deciden venir a la escuela, llegan con muchas ilusiones y con muchas expectativas. Vienen decididos y lo hacen con una gran urgencia y una necesidad enorme de elevar su autoestima y de insertarse en el universo de la cultura escrita. Los chicos por ahí tienen más tiempo para aprender sobre el mundo. Los adultos necesitan aprender hoy, de mananera más rápida, porque ellos han tenido que actuar en un mundo con una cultura letrada y han tenido que defenderse sin contar con esas herramientas. Así que me parece que la diferencia está en el tiempo. Por último, y nos despedimos con esto, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con adultos? Lo más lindo de trabajar con adultos es el intercambio de experiencias y de historias de vida, que son muy valiosas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un conocimiento muy práctico del mundo, justamente por esto que veníamos hablando, porque no han tenido acceso al mundo de las letras. Entonces a mí acompañarlos en este proceso me emociona muchísimo, porque te diría que es un proceso restitutivo de derecho, porque es un acto de independencia aprender a leer y a escribir y dejar de depender de otros. Cuando cada uno de los alumnos fue contando sus experiencias y contaba por qué decidió venir a la escuela, fíjate que todos repiten lo mismo, que ahora ya no van a depender de lo que otro les diga. Entonces es emocionante acompañarlos. Gracias, señor Romy, por tu tiempo y por la calidad y calidez de tus respuestas. Marta es otra de las docentes de la escuela primaria que también durante mucho tiempo tuvo la posibilidad de trabajar con adultos. Ella preparó para compartir con nosotros un hermoso escrito sobre lo que es la alfabetización. Alfabetización es lo excepcional, simplemente maravilloso. Las letras se aunan con un fin perfecto, se forman las sílabas, se produce el momento mágico. Puedo comunicarme, puedo decir quién soy, hablar con símbolos que me identifican, expresar lo que pienso, saber anunciar con un gesto o simplemente con mi actitud de gratitud hacia los que siempre quise hacer, escribir para todos. Para todos aquellos que lo querían escuchar. Y así ir directo a la libertad. Eso que me hace tan feliz, siento que valgo mucho como persona. Realmente soy alguien más en este mundo de hoy. Y poder seguir infinitamente hacia la magia de escribir y leer. Gracias a la escuela que sigue siempre respondiendo a este gran desafío. Como comentaba en el micro anterior, la alfabetización es la base de todo aprendizaje. Son los cimientos que permiten a las personas adquirir mayor facilidad para adaptarse a las circunstancias sociales y culturales, acceder al resto de los conocimientos y, por lo tanto, de leer y comprender el mundo que nos rodea. Lamentablemente, muchas personas por diversas problemáticas sociales, generalmente vinculadas a la marginalidad y a la pobreza, han quedado excluidos de este derecho y recién en su adultez tienen la posibilidad de volver a estudiar y poder alfabetizarse. ¿Hay un límite para que las personas puedan alfabetizarse? No, al contrario, porque un adulto o un anciano puede tener la posibilidad de aprender a leer y escribir. Es un acto de justicia social y, por ende, de restitución de derechos. Qué interesante todo lo que acaban de compartir con nosotros. ¿Escuchaste? Sí, claro. Por eso también es importante conocer cuáles son las leyes que nos amparan. Por eso mismo, ahora nos encantaría que escuches a los alumnos y alumnas de Nocturna que tienen el gran desafío de conocer la Ley de Educación Nacional 26.206 hacer y van a compartir bellas con nosotros algunos de sus artículos. Artículo 2. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Nunca es tarde para volver a intentar. Y si tienes un sueño, lucha con todo el alma y algún día lo alcanzarás. Nunca debes darte por vencido sin haber luchado hasta el final. Porque si abandonas tus sueños, jamás se harán realidad. Hasta una nueva emisión de Cerca de la Revolución. Renacerá. Sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Nunca le diré a mis hijos que dejen de estudiar, porque me gusta que estudien, que sean alguien. Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir eso, una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte. Algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras. Los alumnos de segundo grado de la escuela número 1229, primero de mayo, nos cuentan en la sección ¿Sabías qué? Datos interesantes sobre las calles del barrio. La escuela número 1400, zona 0, nos acerca una nueva entrega del micro, Las aventuras de la 1400. Manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes de la 91.3 Aire Libre. ¿Cómo están? Nosotros acá, del otro lado, nuevamente con las aventuras de la 1400. Hoy queremos contarles y compartir con ustedes un tema muy importante y especial que nos preocupa a todos. ¿Saben de qué estamos hablando? Los invitamos a descubrirlo con el siguiente acróstico. Pero para eso van a necesitar lápiz y papel. Ahora sí, manos a la obra. Pero ojo, el secreto es prestar mucha atención a la información dada, ya que este desafío consiste en descubrir la palabra clave escrita en forma vertical, teniendo en cuenta la letra inicial de cada oración como referente o pista. Antes de comenzar, te dejamos una ayudita. La palabra clave contiene 7 letras. ¿Vamos a descubrir la primera? Históricos ambientes que brindan innumerables beneficios y recursos a la humanidad. Ahora sí, continuamos con la segunda. Uso sustentable. Seguimos. Recordá, toma en cuenta la primer letra de cada oración. Migración de peces, aves, reptiles para su alimentación y reproducción. Cuarta oración. Ecosistemas más importantes y diversos de Sudamérica. Quinta oración. Delta del Paraná es uno de los más grandes del mundo. Sexta oración. Ambientes caracterizados por una flora y fauna diversa. Y por último, ley ya que los proteja. ¿Pudiste reunir todas las letras? ¿Qué palabra se formó? Muy bien, humedal, correcto. En otro programa ya hemos comentado acerca de los humedales, pero en esta oportunidad, Sabrina, asistente escolar de nuestra escuela 1400, nos aclara en la siguiente entrevista qué son los humedales y para qué sirven. Además, nos cuenta su experiencia como participante activa en la manifestación por la sanción de una ley ya de humedales. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. Hola, soy Sabrina, asistente escolar de la escuela número 1400. Quería contarle mi experiencia como participante activa de la movida Unión de las Orillas de Greenpeace. Esta es una organización que lucha en reclamo por la sanción urgente de una ley de humedales que proteja el delta del Paraná y el resto de los humedales del país. Estos cubren un 21% del territorio nacional y no cuentan con un marco jurídico que los proteja de las amenazas constantes del hombre. El delta del Paraná alberga una gran importancia en la regulación del clima. Contribuye a recargar las aguas subterráneas, reducir las inundaciones, regular los incendios, proporciona agua potable y a su vez alberga una multitudinaria vida silvestre. La movida del domingo 16 del 8 consistió en un reclamo pacífico uniendo las dos orillas del río Paraná, con 300 kayakistas que remaron en fila india hasta las orillas de las islas entrerrianas. Esta protesta se sumó a las dos anteriores sobre el puente Rosario Victoria, donde ciclistas y caminantes marcharon hasta el límite de la ciudad de Victoria, por una ley de humedales ya. Les dejo mis saludos a toda la comunidad escolar. Hasta pronto. Agradecemos a Sabrina por el aporte como participante activa de esta organización que sabemos lucha día a día por una ley de humedales ya. Y recuerda que los días miércoles del día 12 en nuestra escuela número 1400 se entrega la copa de leche. Tiene que venir una persona con tapabocas y distanciamiento social. Gracias. Siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Ahora queremos invitarlos e invitarlas a un increíble viaje. Un viaje lleno de aventuras, héroes y heroínas. ¿Nos acompañan? Lo primero que tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos y dejar que nuestra imaginación nos transporte. Allí, a los humedales, un fantástico ecosistema, un mosaico de biodiversidad, en donde conviven diferentes especies de animales y plantas. ¿Se imaginan todas las historias ocultas que se deben originar allí? Historias ansiosas por ser contadas. Hoy Helen, una de nuestras pequeñas escritoras, nos trae una de esas historias. ¿Vamos a escucharla? Había una vez una pequeña familia de osos hormigueros. Ellos vivían muy tranquilos a la orilla del río Paraná. Tenían todo lo que necesitaban: comida, agua y una hermosa cueva. Muchos animales de distintas especies. Siempre compartían buenos momentos mirando de lejos a la gran ciudad. Ellos ya sabían que allí vivía el hombre, pero el río los protegía. Poco de ellos llegaban cerca. Un día, como todos los otros, papá oso salió a buscar comida y a visitar a unos amigos. Cuando quiso volver a casa, las luces se habían acercado y hacía mucho calor. No podía entender qué pasaba. Intentó tomar otro camino, pero no se podía. Se cruzó con la familia de los teros y le preguntó, ¿por qué no vuelan y se ponen a salvo? Ellos le contestaron, aquí están nuestros huevos, nuestra familia y nuestro hogar. El oso hormiguero entendió que algo andaba mal. El río no podía levantarse y apagar esas luces de calor. La lluvia no llegaba. Él se desesperaba y solo pensaba en su familia. Lágrimas empezaron a llegar. Temía lo peor, ya nunca más verlos. De pronto miró al cielo un gran pájaro celeste, uno que jamás había visto. Estaba llorando tanto que podía frenar el calor. Así fue como pudo encontrar un camino y llegar a su cueva. Su familia estaba a salvo. Sus amigos lo habían ayudado. Y un gran hombre de rojo, con manguera de lágrimas, lo protegía. Soy Helen Ceballos, de tercer grado, de la escuela 1400. Malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo. Gracias, Helen. Pudiste transmitirnos, a través de tus palabras, lo que viven y con lo que conviven muchas de las familias de los osos hormigueros, que intentan sobrevivir a las inimaginables llamas que están consumiendo todo su paso. Pero esta no es la única historia que quiere dejar su huella por este programa. Tapu Koko es hijo de la Pachamama y tiene una misión muy importante por cumplir, gracias a sus poderes otorgados por la Madre Tierra. Hola, me llamo Tapu Koko y soy hijo de la Pachamama, que me mandó a socorrer los animalitos de los humedales, cuales le pidieron ayuda a mi madre, que me crió con una de sus lágrimas. Persona mala prende fuego al pasto de las islas y eso afecta a la flora y a la fauna. La Madre Tierra me dio el poder para manejar el clima. Con mis alas formo viento. Con mi lágrima hago llover. Frente tiro un rayo de hielo. Con mi poder pago el fuego y salvo a los animalitos. Soy Tapu Koko. ¿Cómo era, mamá? Soy Tapu Koko, el halcón del hielo. Gracias, Tapu Koko. Con tus poderes vas a poder salvar a todos nuestros humedales. Y a ustedes, ¿qué poderes les gustaría que les regale la Pachamama? Mientras piensan e imaginan cómo pueden salvar a nuestros humedales, seguimos viajando. Este viaje todavía no llegó a su fin. Valentina es una niña llena de amigos, con muchas ganas de jugar. Es otra heroína de los humedales. ¿Le escuchamos? Había una vez una niña que se llamaba Valentina y vivía en un pueblo muy lindo, que estaba jugando en el parque con todos sus amigos y después con sus superpoderes quería jugar con sus superpoderes, pero ella no sabía que los superpoderes solo servían para una emergencia. Así que ella jugó y de repente, cuando ella estaba jugando, de repente vio un incendio que había en el campo donde estaban todos los animales que vivían como una granja. Pero era un campo que era muy lindo. Una isla. Y después Valentina se fue a ponerse su traje y su antifaz y preparó sus superpoderes para esa emergencia. Y después fue volando con su super capa, que era super, super especial porque podía volar hasta más allá y más arriba. Encima, Valentina, la superheroína, fue y después se encontró con el incendio que había. Los animales estaban corriendo y después la super Valentina fue allá y apagó el incendio volando con su capa, y la capa sopló mucho viento y detuvo el incendio. Y después Valentina apagó el incendio y después hizo que todos los animales estén sanos. Fue a buscar todos los animales y los puso donde tenían que estar, en su lugar. Después Valentina tuvo que acomodar todos los árboles porque estaban quemados y sin hojas, sin plantas, sin flores. Valentina usó su superpoder de crecer el árbol como estaban. Después lo hizo. Después sus superpoderes funcionaron. Y después Valentina vio que estaba todo bien. Después Valentina dijo chao animales. Y después dijo, Super Valentina tiene que ir a casa. Y después fue a casa y después se sacó el traje, todo, y siguió jugando. Y dijo Valentina, la superhéroe, dijo que jamás voy a jugar con mis superpoderes. Solo hay que usarlos cuando hay una emergencia. Y colorín colorado, este cuento de Super Valentina ha acabado. Gracias, Valentina, por salvar y ayudar a todos esos animales, por volver a hacer crecer a todos los árboles y plantas. Esperamos que no tengas que volver a usar tus superpoderes. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. ¡Qué hermoso y encantador viaje! Aunque tenemos que reconocer que sentimos mucha tristeza por lo que están viviendo nuestros humedales. Pero nuestros pequeños y pequeñas escritores y escritoras han logrado transportarnos a través de la palabra, que nos ayudó a imaginar un mundo diferente, lleno de esperanzas, un mundo con un nuevo comienzo. ¿Te animás a escribir tu propia historia? Te dejamos esta pequeña tarea. Hoy les enseñamos qué es un acróstico. ¿Te animás a hacer el tuyo? Podés elegir tu nombre o una palabra que te guste o nos quieras compartir. Vas a escribir la palabra clave que elegiste en forma vertical. Y de cada letra van a ser una nueva palabra u oración. Luego te grabás en un audio y se lo envías a tu seño, para que en el próximo programa lo puedas compartir con tus amigos y amigas. Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Queridos y queridas oyentes, hemos llegado al final. Como siempre, ha sido un placer compartir junto a ustedes esta maravillosa tarde de aventuras de la 1400. Hasta la próxima. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias. gracias a ti seguir.